nuestro valle. Contacto telefónico. Se hizo cuerpo al amparo del río, litio y resistencias en la puna de Catamarca. Se presenta este trabajo colectivo de investigación y comunicación impulsado por el colectivo Pliegues. El libro del que estoy hablando es el resultado de 4 años de trabajo en el territorio de Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca, donde se realizaron talleres y ejercicios de memoria en torno al conflicto minero y sus impactos sociales y ambientales. Traza recorridos, crianzas y trabajo con material de archivo junto a la comunidad atacameños del altiplano. Trae asambleas y aguas que se vienen gestando en Argentina frente al extractivismo. El próximo miércoles se va a presentar este libro, el miércoles 15 de abril a las 6 de la tarde en el Valle de Tras la Sierra. Va a ser en la pulpería, va a haber proyección, va a haber conversatorio y va a haber música junto a la Paola Morán y Nicolás Falcoff. Bueno, para conocer un poquito más, es que establecemos la comunicación telefónica con nuestra querida amiga y compañera Débora Ceruti. Debo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen sábado de mediodía ya casi. Y bueno, acá hablándoles desde la quebrada de los pozos. ¿Cómo está por allá el clima? Acá se está esperando la lluvia, dicen que va a llover, pero no, no nada. Sí, por acá también está bastante nublado. No voy a decir que fue eso lo que opacó mi ida para allá, porque sería incorrecto, pero bueno, ahí ahora viéndolo y diciendo, me hago un pique rapidísimo en la hora que tengo en el medio, dije, encima si me agarra la lluvia, esperemos que mañana no llueva. Ah, mañana no va a llover y si llueve lo vamos a recibir en pleno festival a la lluvia con alegría. Debo, bueno. Bajo el agua, los choris bajo el agua. Sí, qué lindo, che, qué lindo este laburo después de un montón de años de poner el cuerpo ahí, viajes a la puna catamarqueña, a diferentes lugares del territorio ahí con las comunidades. ¿Querés contar un poco más allá de ahí? Tenemos la data del lugar, hora de la presentación, en qué consiste. Más que nada, ¿qué te deja ahí en el cuerpo y qué sensaciones estos viajes y este contacto ahí con las comunidades que resisten? Sí, bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Como bien decías vos, Pancho, este trabajo tiene muchos años. Y es parte también de un caminito hecho, ¿no? Vinculado a trabajar, investigar y dar cuenta de los conflictos en torno al extractivismo minero. La puna catamarqueña, para quienes no saben, está como a más de 3.500 metros de altura allá en el territorio de Catamarca, rodeada de volcanes, flamencos y ríos también, y salares andinos, que es donde justamente desde los 90 se viene instalando la minería de litio, ¿no? Recordemos que la palabra litio empezó a aparecer en nuestra alrededor nuestro no hace tantos años tampoco, vinculado de la mano de lo que llamamos la transición energética, ¿no? Esta cosa de la necesaria descarbonización del planeta, y allí muchas empresas empezaron, y gobernantes por supuesto, empezaron a hablar más fuertemente de la necesidad de explotar el litio en nuestros territorios. El Salar del Hombre Muerto, que está allí situado en Catamarca, es un lugar habitado por comunidades, la comunidad Atacameños del Altiplano es una de ellas, y donde existe la mayor cantidad de proyectos litíferos en este momento. Se calcula que alrededor entre 15 y 20, porque la información tampoco es muy clara, son la cantidad de proyectos que se quieren implementar. Uh-huh. Esto es gravísimo, es prácticamente una sentencia de muerte para ese territorio donde el agua es escasa y donde los humedales son muy frágiles. Bueno, como todo lo que está pasando, ¿no? También Catamarca es una zona de glaciares, no así tanto en la puna, pero digamos más de 700 glaciares que están en territorios muy vulnerables y muy frágiles. Y hacia allá fuimos en pos de acompañar, ponernos a disposición de la comunidad y dar cuenta también de lo que está pasando. Nuestro primer viaje como Pliegues fue también en el marco de una beca de investigación de CONICET que yo tuve, vinculado a dar cuenta de la extracción de litio y las injusticias territoriales que está habiendo allí. Viajamos con mis compañeras, con Sofía y con Guadalupe, quienes son partes también de Pliegues. Son todas mujeres. Y lo primero que nos pasó, sí, somos tres, somos un equipo de trabajo muy chiquitito, que nos llamamos Pliegues, y que bueno, venimos, cuento ahí después un poquito, pero cuento un poco esto. La llegada al territorio fue muy muy sacudón, por así decirlo. Llegamos a los 3.500 metros y ese mismo día estábamos yéndonos 1000 metros más al Salar del Hombre Muerto a registrar la mortandad de peces provocada por una de las mineras. Entonces, y llegamos un día donde había una audiencia pública, el día siguiente fue como muy movilizante todo, y a partir de allí arrancamos como con todo este registro fotográfico y de hacer notas en prensa, ¿no? En un contexto catamarqueño donde los medios también están como bastante acallados, la mayoría de los medios de comunicación. Empezamos a sacar noticias vinculadas a lo que estaba pasando en Antofagasta de la Sierra, y seguimos yendo durante estos 4 años que vos nombrabas al comienzo. Y durante todo ese tiempo pudimos también trabajar, ir a las escuelas, hacer talleres, hacer lo que llamamos activaciones de memorias, que consistían en mesas con fotografías del pueblo y poder como, bueno, dar cuenta también de cuáles han sido las transformaciones a partir de esta expansión de la minería litífera en la región. Uh-huh. Y han salido cosas muy, muy importantes en los relatos también. ¿Debo? Así también pudimos trabajar. Sí, perdón. No, me llama la atención un poquito esto que mencionás de activación de la memoria, estos talleres, esas fotos que decís del pueblo, ¿qué eran? Sí. Yo me imagino, pero eran fotografías que traían la propia comunidad y ver a raíz del paso del tiempo cómo fue cambiando el lugar, o era otra cosa. Sí, trabajamos como con distintos tipos de archivos. Ajá. Uno que fue un archivo muy antiguo, de más de 100 años, que da cuenta un poco de la historia colonial del territorio, ¿no? De una expedición que se hizo hace más de 100 años, donde a partir de una fotografía de dos mujeres que están vinculadas en la historia genealógica con un compañero de la comunidad, los atacameños del altiplano, era su abuela, digamos, había sido fotografiada por un expedicionario que eran parte de estas expediciones, Pancho, del saqueo. Bueno, recién ahí en la columna un poco hablaban, ¿no?, de la historia colonial de los territorios. Antofagasta de las Sierras fue un territorio muy rico en lo que justamente querían los colonizadores, que era extraer todos los bienes y profanar tumbas y llevarse todos los metales que había allí, que hoy, esto es una locura también de contarlo, pero digo, lo traigo porque ese archivo fue muy importante para nosotras. Ese archivo está en el Museo de la Plata. Gran parte de las cosas saqueadas son parte de una colección que está en el Museo de la Plata. Incluso este archivo fotográfico, que tiene más de 150 fotografías de esa expedición, y que nosotras lo que hicimos fue ir al Archivo de la Plata, un poco recuperarlo, digitalizar y llevarlo al pueblo, y esas fotografías ponerlas en una mesa para compartirlas, digamos, con la comunidad, con el pueblo ahí, y ver qué disparaban también. Eso también pasó en las escuelas. Y por otro lado, trabajamos con un archivo de un fotógrafo del pueblo, que sacó fotos entre los 60 y los 80, que también permitía ver estos cambios, y el archivo generado por nosotras mismas también, por pliegues, junto a la comunidad tacameños. Nosotras no creemos en la fotografía como un acto individual tampoco, ¿no? Y eso fue una pregunta que nos dio muchas vueltas en estos años, y que justamente fue poder compartir el visor y elegir qué era lo que se quería registrar junto a la comunidad. Habitar e ir y recorrer los lugares importantes para la comunidad y poder fotografiarlos mirando colectivamente, ¿no? ¿Por qué era importante hacer una foto del río Trapiche, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, porque el río Trapiche es uno de los que vienen secando la minera. En ese sentido, el libro Al Amparo del Río, que la frase al amparo, amparar, es una frase usada mucho por las compañeras allí de la comunidad, ¿no? Nosotras amparamos estas tierras, ni siquiera hay un lugar de posesión de son nuestras tierras, sino que las amparamos, la tierra no es de nadie, ¿no? Que me parece también muy importante de rescatar. Y en este proceso, bueno, pasaron muchas cosas por el cuerpo, retomando un poco la pregunta que me hacías al principio. Uh-huh. Para nosotros es muy fuerte ahora volver después de un tiempo, porque es muy difícil llegar. Siempre nos reconocimos desde el lugar de no ser del territorio, ¿no? Entonces también este acercamiento mucho desde la escucha, desde el respeto, del ponerse a disposición y decidir qué es lo que se quiere contar. Y el libro, en este caso, que lo pudimos imprimir el año pasado, después de gracias a también a la Asamblea Pucará, que es parte de la Alianza por los Humedales Andinos, que, bueno, son colectivos que vienen luchando para frenar el extractivismo en los territorios donde se busca anclar la minería de litio. Lo pudimos imprimir el año pasado, pero bueno, viajar a Antofagasta es es un proceso dificultoso sin contar con recursos, ¿no? Claro. Así que el año pasado, cuando salió, largamos la preventa, logramos juntar un dinero, que es lo que hoy nos está permitiendo volver también a Antofagasta de la Sierra y, bueno, hacer la presentación, llevarlo a las comunidades al libro, que no es que ese libro nace de un reposo, sino que tuvo en los últimos viajes una ida y vuelta, digamos, con la comunidad, decidir colectivamente si querían o no aparecer retratadas ahí. Nada, fue un libro construido también junto a la comunidad y en Antofagasta. Debo, allí en Catamarca el libro ya físicamente existe, lo van a estar presentando la semana próxima acá en Villa de las Rosas, pero digo, ¿la presentación en el lugar ya la hicieron o ya tienen fecha? La presentación es toda la semana pasada, decidimos hacerlo acá tras la sierra, porque bueno, las chicas llegan para acá, o sea, Guadalupe vive en Córdoba capital, Sofía vive en Buenos Aires, pero es la, justamente es la presentación en Catamarca, es esta semana que viene, va a ser en Villa de las Rosas el miércoles, el viernes en Catamarca capital, y el domingo al mediodía lo presentamos en Antofagasta de la Sierra. El libro ya llegó allá porque bueno, logramos ahí hacer unos envíos, esos chinos mediante los cuales alguien viaja y puede hacer llegar, porque no hay tampoco encomiendas directas desde acá a Antofagasta de la Sierra. Así que el libro ya está allá, ya lo tiene Román, lo tiene la Eli, lo tienen las compañeras de la comunidad, y sí, ahora haríamos como una presentación en la Plaza del Pueblo, que va a suceder ese domingo, el domingo este, no, el que viene, y donde, bueno, la idea es hacer una ronda de coplas, allí también, va a haber feria de artesanas, va a estar bonita la presentación. Tenemos muchas, muchas ganas, la verdad. ¿Qué cantidad de páginas trae el material y cómo se lo consigue una vez que ya se haga la presentación el miércoles aquí en Tras la Sierra? Ay, cantidad de páginas, me mataste. Si querés, te las busco. No, bueno, más o menos un libro de 500 páginas, 200 gordito, páginas. No tanto. Es un libro que tiene, espérate. Bueno, no sé si importan tanto las páginas. Tiene una buena cantidad de fotografías, tiene algunos textos muy cortitos, tiene una cosa ahí media poética que no busca tanto bajar líneas, sino hacernos preguntas, ¿no? Qué sé yo, en este momento recuerdo, para quienes después tengan acceso al libro, una foto de unos burritos ahí que fotografiamos y la pregunta que surgió en ese momento que fue que en la Puna habrá autos eléctricos, ¿no? O sea, como los Punos, preguntas ahí como vinculadas también a transición energética. Y sí, el libro se puede conseguir directamente por contacto con nosotras, en colectivo Pliegues, pliegues.colectivo, por las redes, por Instagram. Y bueno, hay algunos espacios también donde va a estar disponible. Ahora no hay ninguna librería, únicamente por contacto directo. Sí quería decir, Pancho, si me das un ratitito más. Sí. Como, digo, el libro es una excusa también para hablar de lo que está pasando. O sea, para nada es como, queremos que sea una herramienta de esto, de poner a disposición un momento histórico de lucha, de crianza también de la vida, ¿no? Ahí en Antofagasta de la Sierra, pero en este contexto se vuelve sobre todo como una herramienta para volver a poner sobre la mesa o poner una vez más y otra vez más esto de que nos quieren imponer, ¿no? Como que es necesario el litio y es necesaria la minería, porque sin la minería no podemos vivir. Y en esto traer las palabras, todo esto que viene circulando durante esta última semana que ha sido muy fuerte, Milei tratando de cavernícolas, a quienes nos oponemos a la minería a cielo abierto o a la mega minería, ¿no? La ley de glaciares, que digo, por un lado es un hecho, pero también destacar esta acción colectiva que se viene llevando adelante para la defensa de los glaciares, donde si bien la Cámara de Diputados aprobó estos cambios que debilitan muchísimo la protección de los glaciares, ponen en riesgo la vida de un montón de seres humanos e inhumanos y de las futuras generaciones, decir que estaba habiendo respuestas muy contundentes, ¿no? Que en menos de una semana se anotaran 300.000 personas para hacer una demanda colectiva, la demanda colectiva que vienen impulsando algunas organizaciones para frenar, ¿no? Esta ley o darla de baja, me parecen cosas muy importantes a destacar. Y más en Catamarca, que Catamarca para mí en algún punto es como un segundo hogar junto con La Rioja, son provincias a las cuales he viajado muchísimo durante los últimos 15 años con mucha conexión efectiva también con el territorio. Catamarca es un territorio de muchísima lucha, ¿no? Recordemos las caminatas ahí en Andalgalá, y en este momento hay mucho despertar también de seguir saliendo de la calle. Hace poquito nomás, por poner una de las tantas cosas que vienen sucediendo en Catamarca, Fiambalá y Tinogasta salió a la calle, no es más, a denunciar el tercer derrame en menos de 7 meses de la minera Zijin Yex, que es una minera china que está operando allí. Por otro lado, Santa María también salió hace poquito a movilizarse porque otra vez quisieron activar un proyecto minero que está en el pueblo directamente, el proyecto Sofía Gold, que bueno, la última noticia es que se logró frenar, ¿no? Es un permanente estar ahí, porque siempre van a querer avanzar. Y por otro lado, sí, una noticia que no me parece menor, que yo no sé si recuerdan y sí quería contextualizar en esto de que el libro está anclado ahí, es que la Corte de Justicia Provincial, no sé si recuerdan, que había dado lugar a un amparo que prohibía iniciar proyectos en una parte del Salar del Hombre Muerto, ¿no? Esta zona donde están la mayor cantidad, una de las mayores reservas litíferas en no solamente en Argentina, sino que en Latinoamérica. Y hace muy poquitos días, el 1 de abril, menos de 10 días, se dio de baja este fallo. Lo cual es gravísimo, porque bueno, vamos a estar viajando justamente la semana para ahí a dar cuenta de eso. Justo va a haber una audiencia también pública por uno de los proyectos mineros, y es gravísimo porque lo que se está dando es luz verde para muchísimos proyectos que estaban ahí frenados, y que obviamente el lobby minero está impulsando, y que hoy ya tienen luz verde para instalarse en el Salar. Así que bueno, me parece que es un momento también para tener los ojos muy, muy atentos ahí a lo que está pasando en Catamarca, en la puna catamarqueña, porque parte de las definiciones vinculadas a cómo va a salir el extractivismo litífero están ahí también. Totalmente, totalmente. Bueno, y Catamarca, ¿no? Puntualmente, Conejillo de Indias, la Lumbrera fue el primer experimento de mega minería a cielo abierto en el país, una de las provincias con mayores índices de pobreza, después de experimentar el extractivismo a pleno, ¿no? Tenemos claro que la riqueza no es para las poblaciones donde se desarrollan estos proyectos. Bueno, Debo, de nuevo, gracias ahí por todo, ¿no? Por el cuerpo, por el laburo. Y bueno, a ver si nos podemos dar una vueltita el próximo miércoles 15 de abril a las 6 de la tarde ahí en la pulpería de Villa de las Rosas para compartir este nacimiento, ¿no? El libro, sí. Al amparo del río. Sí, les esperamos ahí entonces a las 6, como decías vos, y bueno, seguramente va a haber compañeros también acá de, ¿no?, la mina de Las Tapias y en todas las sierras, ¿no?, la asamblea que viene denunciando lo que está pasando acá, sin ir más lejos, acá en Las Tapias. Sí. Así que bueno, los esperamos para eso, para ser parte de la charla, del debate, vamos a ver musiquita también, pueden tomarse un rico café ahí en la pulpe y bueno, compartir y celebrar junto a nosotros este nacimiento. Dale, bueno, un abrazo grande, Debo. Gracias por el espacio, Pancho. Besos ahí. Dale, chao, chao. Bueno, Débora Ceruti, junto al grupo Pliegues, van a estar presentando este trabajo Al amparo del río, litio y resistencias en la puna catamarqueña, el próximo miércoles en la pulpería de Villa de las Rosas.